Martes 15 de junio. Los alimentos en el Nuevo Testamento. Como vimos ayer, la distinción entre alimentos limpios e inmundos no comenzó con el pueblo judío. No obstante, muchos hoy afirman que en los tiempos del Nuevo Testamento se canceló esta distinción y que ya no importa lo que las personas coman. Sin embargo, eso no tiene sentido. La dieta desempeña un papel importante en nuestra salud. Por eso sería difícil imaginar por qué el Nuevo Testamento no mostraría ninguna preocupación por la dieta, que es fundamental para vivir en forma saludable. Escucha 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Significa esto que podemos comer alimentos inmundos? Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pablo estaba refiriéndose a herejías futuras que prohibirían a los creyentes participar del alimento y el matrimonio, dados por Dios en la creación. Los alimentos involucrados son todos alimentos que Dios creó para el consumo humano. Las palabras de Pablo aquí no deben ser tomadas como si los alimentos inmundos hubiesen sido creados por Dios, para que con toda acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. 1 de Timoteo capítulo 4 verso 3. De otro modo, ¿se debería comer una rata con acción de gracias? En sus cartas a los romanos y a los corintios, Romanos capítulo 14, 1 de Corintios capítulo 8, versículos 4 al 13, 1 de Corintios capítulo 10, versos 25 al 28, Pablo se ocupó de las implicaciones de las prácticas difundidas en el mundo gentil de ofrecer carne a los ídolos. Los primeros cristianos lucharon con la idea de si comer tales alimentos era un acto pagano de adoración. Los fuertes en la fe no creían que lo era, y así comían las cosas apropiadas ofrecidas a los ídolos. Los otros usaban solo vegetales que no eran ofrecidos a los ídolos. Pablo instó a que no se despreciara a los que solo comían verduras, o no se juzgara a los que comían todas las cosas apropiadas para comer. ¿Por qué no se puede usar Hechos capítulo 10 como prueba de que el Nuevo Testamento eliminó la distinción limpio-inmundo de la dieta humana? Escucha Hechos capítulo 10 verso 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cómo te encuentras en este tema de la dieta? ¿Qué mejoras debes hacer en lo que comes, en cómo lo comes o en la cantidad que comes?